queden en la rumba, habanera dicen todos que linda viene. Contigo quieren bailar para saborear el son que Cuba tiene. Esa mulata y candela la prefiere el mundo entero, pura canela. La rumba se va